que se siente no soy tu dueño. Este dolor me está consumiendo. Quisiera amarte sin ningún te detiene. Se llevó por la mano, la mano.